Informate en radio, informate en fuga. Nos empiezan a llegar las preguntas, vamos a tratar de ir leyéndolas y de repente juntamos dos o tres preguntas y contesta la mesa. Acá hay una pregunta que dice: trabajo en el INAU con adolescentes mujeres y no hay propuestas ni abordajes para las jóvenes que llegan al hogar que están privadas de libertad. Pasan de abstinencia a la medicación psiquiátrica. ¿Habría una forma que se unan facultades de psicología, programas de rehabilitación y otras instituciones y puedan trabajar con estas jóvenes? ¿Con qué criterio se evalúa la legalización de la marihuana para el control de sus consecuencias y no la legalización de otras drogas? ¿Es una evaluación cuantitativa o está basada en la intuición? Para los tres, ¿creen que la iniciativa de regular la producción, distribución y comercialización de la marihuana es beneficiosa desde un enfoque de salud? Otra pregunta. Si la marihuana genera los problemas sociales que generaron otras drogas y si su consumo y rehabilitación de sus usuarios se adapta a los programas que se están desarrollando actualmente. Media confusa. A ver, si la marihuana genera las problemáticas... es toda pregunta. Si la marihuana genera las problemáticas sociales que generaron otras drogas y si su consumo y rehabilitación se adapta a los programas que se han desarrollado hasta ahora. ¿Tiene más o menos presente? O sea que serían cuatro preguntas referidas al tema marihuana y uno que tiene que ver con una cuestión concreta del INAU. ¿Quién quiere empezar? Sí. Yo, cura, reflexión. Yo no puedo dar respuesta a lo de INAU, sino, pero voy a levantar lo de que plantean del INAU, porque sí es una preocupación nuestra, en nuestro trabajo, el tema de las mujeres que tienen problemas con drogas. Al menos de esta población a que yo me referí anteriormente. Porque son doblemente víctimas. Porque padecen todo lo que padecen todos estos usuarios, pero su condición de mujer las pone en un lugar también de censura y de exclusión de su propia comunidad, porque generalmente son mujeres, son madres que abandonaron a sus hijos o comparten la tarea de educar a sus hijos con familiares, donde esto es muy censurado. En estas comunidades, el tema de no poder hacerse cargo de sus hijos. Entonces, a nosotros nos viene cuestionando muchísimo y sentimos que cada vez que llegan todas estas mujeres están requiriendo de propuestas mucho más intensas, pero muchísimo más intensas, que no acaban y no terminan de cerrar con el dispositivo que estamos ofreciendo al hoy. El dispositivo del hoy creo que si bien reduce mucho el sufrimiento, pero esta condición requiere también de intervenciones muy focalizadas en el tema género y focalizadas en la atención muy individual también, ¿no? Conjuntamente combinado con los otros temas. ¿Qué pasa con lo de INAU? Bueno, ya lo sabemos, es histórico. O sea, desde el consumo entra la abstinencia y ahí el chaleco químico. Esto es no con las mujeres de INAU, sino con todo el INAU, el tema del chaleco químico, todo lo que va sucediendo. Yo creo que hoy INAU también se está preguntando cosas. creo que este debate que se instaló medio confuso al principio, está poniendo a todo el mundo a reflexionar. Yo creo que esto es lo bueno, está todo el mundo debatiendo. Y incluso el propio INAU estaba planteándose esto. ¿Qué respuestas a dónde llegarán? No sé. Pero al menos hay interrogantes serias de cómo trabajar con esto. Pero esto es histórico en el INAU, ¿no? Después los otros temas ya iríamos directamente a la marihuana. ¿Alguien más sobre el INAU quiere hablar algo? No, algunas cosas que tienen que ver con el tema del consumo y el género es que realmente en el caso de las mujeres con consumo hay grandes dificultades. Las mujeres además tienen como una doble estigmatización, porque además de ser drogadictas son malas madres. Entonces se hace mucho más complejo y mucho más necesaria la sostenibilidad de esa persona, de la mujer. Y en los dispositivos de tratamiento es mucho más complejo además poder dar respuesta a todo esto, porque además de la reducción del daño, la gestión de los riesgos de la usuaria, hay que ir trabajando con los hijos, porque los hijos quedan con la mujer, ¿verdad? Entonces, las coordinaciones con los centros CAIF, con los jardines, con estimulación, con actividades recreativas para los niños también, en la reducción de riesgos y daños, se incluye a todos los hijos. Es muy complejo y es muy difícil y muy doloroso para la mujer, porque para los usuarios es muy doloroso el tema de la estigmatización, y la mujer tiene una doble estigmatización. En realidad, son como tantas cosas que aparecen en las preguntas que es como difícil ordenarse, pero se me ocurre otra que se planteó por ahí en relación a lo que tiene que ver con los tratamientos en marihuana y en, supongo que será, en otras drogas, cocaína y todos sus derivados. Hay mesas más con enfoque toxicológico, pero digo, las distintas drogas tienen distintas características y distintos patrones de consumo, ¿verdad? Hay fundamentalmente en la cocaína y en los derivados, sobre todo en la pasta base, patrón de consumo que requiere como un consumo mucho más continuo, expone a la persona a situaciones de mucho más riesgo, además que son distintas las características que genera una y otra sustancia. Los modelos de tratamiento se adaptan a las sustancias y a las personas. No hay una cosa fija que digamos, este es el modelo, se entra en abstinencia de esta sustancia y funciona igual para todo el mundo. Nosotros decíamos que el modelo se va construyendo con el mapa de ruta de la persona y de acuerdo a los daños que se están generando, a lo problemático que está haciendo ese consumo, se adaptan. No hay un patrón único de tratamiento. Ya ni sé todas las otras cosas que pienso. Si quieren, vuelvo a leerlas un poquitito. No, o querés, Pablo, comenta cuánto del INAU, ¿querés hablar algo? Vuelvo a leer las tres preguntas referidas a la marihuana. ¿Creen que la iniciativa de regular la producción, distribución y comercialización de la marihuana es beneficiosa desde un enfoque de salud? Y la otra, que está como pegoteada, es: ¿con qué criterio se evalúa la legalización de la marihuana para el control de sus consecuencias y no la legalización de otras drogas? En lo que refiere a lo del INAO, no tengo una opinión concluyente porque me faltan elementos, pero en todo caso creo que forma parte de una discusión que hay que profundizar a nivel general sobre hasta qué punto hay una medicalización excesiva de algún tipo de problemas de salud mental, cuyas respuestas, no solamente por parte del INAU, sino por parte del conjunto del sistema, terminan en algunos casos siendo iatrogénicas, generando efectos más allá y peores de lo que de los problemas que se están queriendo enfocar. Y eso no es una crítica al INAU, me parece que es una reflexión que hace también a las lógicas como el sistema de salud y a veces el sistema en su globalidad encara estas problemáticas, donde privilegia el encierro como respuesta genérica y general, ¿no? Y hay un reclamo fuerte en ese sentido, y también la medicación psiquiátrica en ese plan. Por otro lado, con respecto al tema de por qué la marihuana y no otras, bueno, hay un aspecto que puede ser específicamente técnico sobre los efectos que tienen cada una de las distintas sustancias. Y yo creo que además hay otro componente, y es que hay a nivel internacional movimientos y experiencias que han luchado para que la marihuana se abra un espacio de legalización, y acá también. Entonces eso también modifica desde el punto de vista del resto de los actores la consideración al respecto. Me parece que en este caso este debate no surge tanto de una consideración técnica diciendo, bueno, en realidad de acuerdo a los efectos, etcétera, porque en realidad nuestra sociedad tiene problemas con las drogas legales, ¿no? O sea, tenemos claro que la legalización no es la solución a los problemas de las drogas. Porque por algo tenemos la dificultad que tenemos con el alcoholismo y estamos haciendo todas las campañas que estamos haciendo con el tema tabaquismo, ¿no? Lo que para mí es fuerte de esta argumentación es la lógica prohibicionista en el caso de la marihuana no genera efectos positivos en relación con los consumos problemáticos y por el contrario reproduce o lo asocia a lo que es el tráfico y a lo que son otras variantes que generan otras consecuencias negativas. Así que yo agregaría que ¿por qué la marihuana y no otra? Bueno, para empezar porque en esto hay cierta acumulación social reclamando un cambio en las políticas y abrir el juego para otro tipo de estrategias, que además, desde mi punto de vista, también son tentativas, o sea, también son a revisar, a evaluar, a ver sus resultados, ¿no? O sea, yo no creo que en estas temáticas hayamos llegado en ninguno de las drogas a estrategias que uno pueda decir, bueno, estas son estrategias ya claramente exitosas y que resuelven el tema no de la desaparición de las drogas, sino de reducir el consumo problemático en forma sustantiva y permanente, ¿no? Pero en términos de lo que nos tenemos que plantear, nos parece que esto realmente es un paso adelante. Y sobre las problemáticas sociales que pueda generar la marihuana, me parece que hay que reflexionar sobre ellas, sí, claro. No son las mismas que las que generan otras, pero no se trata de minimizar ni de dejar de considerarlas. Se trata de ver cómo y de qué manera se puede, regulando de otra manera y asesorando y desarrollando campañas educativas, también lograr que en este caso podamos manejar mejor como sociedad este tema. Sí, yo también voy a tomar algo de lo que tú planteabas, Cerone, porque me parece importante empezar a tirar elementos que no están muy en el debate, ¿no? Con estas poblaciones y estos centros que nosotros estamos hablando, básicamente la marihuana ocupa muy poco lugar. Son otro tipo de problemas y el consumo que atraviesa son las cocaínas en sus distintas expresiones. Pero sí nos está empezando a preocupar que los cuadros que nos llegan, los usos problemáticos que aparecen, lo estamos viendo que o nos estamos encontrando con cuadros en consumidores de marihuana que antes no nos encontrábamos. No podemos desconocer la marihuana transgénica que hay en el mercado, ¿tá? Que no es la marihuana que gran parte de los libros reportan. Yo hace 4 años cuando estaba en un seminario y me hablaron de la psicosis canábica, y yo decía, pucha, acá largaron de vuelta, empezamos a la sobreinvestigación, empezó a traer más cosas, ¿no? Porque yo a veces a la sobreinvestigación y a los sobrediagnósticos me dan urticaria. Y no vimos mucha bolilla en nuestra institución en ese momento. Y hoy sí nos preocupa. Y nos está trayendo problemas importantes. Nosotros al mismo tiempo que trabajamos con este tipo de poblaciones, trabajamos en otros sectores de población. También en centros ambulatorios de escucha, sectores más de clase media, con mayor inserción social, con mayor involucramiento en la dinámica y el entramado social. Y sí, estamos viendo que antes, durante mucho tiempo, no se consultó por marihuana, consultaban en todo caso los padres por marihuana. Desde su lugar de padre, desde su mirada, pero no aparecía la demanda y el sufrimiento del usuario de marihuana como sufrimiento. Por lo pronto, en la medida que no hay sufrimiento y que no se demanda trabajar el sufrimiento, la consulta de marihuana no estaba apareciendo en la consulta. En los últimos año y medio, sí. En ambos lugares, tanto en los consultorios de Encare, el consultorio ambulatorio que trabaja con poblaciones más insertas socialmente, poblaciones medias y demás, estamos empezando a ver cuadros de sufrimiento en relación al consumo de marihuana. Estamos viendo cuadros muy vinculados a a otro tipo de situaciones de salud mental, donde la marihuana está muy presente. Y aquellos que empezamos a estudiar y a leer hace 4 años sobre psicosis canábica, que nos costaba muchísimo poder diagnosticar, poder ver y demás, hoy lo estamos viendo. Es más, estos días hemos tenido un seminario, un taller de trabajo con 3 o 4 instituciones, porque tenemos problemas con algunos usuarios que, bueno, venían diagnosticados desde sus mutualistas como psicóticos. ¿Tá? Y por lo pronto toda su propuesta terapéutica era desde la psicosis. Hasta que, bueno, empezamos a cuestionar si esto no tenía que ver con un abuso canábico importante y con otro tipo. Y sí, y hoy que estamos trabajando, acompañando estos procesos, nos damos cuenta que aquí la cannabis estaba operando de una forma muy fuerte. Porque también es verdad, hoy no es mucha de la cannabis que hoy se está fumando, no es la cannabis que hasta hace poco leíamos. Tenemos una cannabis mucho más potente. Y esto sería bueno integrarlo al debate, sin prejuicios. ¿Tá? Hay que aportarlo en el debate, porque es así. ¿Tá? Vayamos a la literatura que está hoy circulando y vamos a encontrarnos que sí, que hay cannabis como detectivo mucho más fuerte. Y que hay personas que esto les hace más daño que a otros. Y antes no teníamos consultas y hoy tenemos consultas y hay gente que está sufriendo realmente por su consumo canábico. Acá hay otra pregunta más que dice, ¿el abordaje comunitario es una propuesta exclusivamente para población que sufre exclusión social? Sí. El tratamiento de base comunitaria originalmente, que tiene que ver con modelos de funcionamiento en otros países, está planteado para situaciones de exclusión social grave, porque recompone todo el tejido, porque apunta a la inclusión social, porque se trata de la construcción de una nueva subjetividad. Básicamente está planteado para situaciones graves de exclusión social. No se me ocurre, por ejemplo, plantear un tratamiento de base comunitaria en otra zona, en Carrasco o en Pocitos, porque las personas acceden de alguna manera a otros servicios, cuentan con otras cosas. Estamos hablando de situaciones muy graves de vulnerabilidad, bien importante las zonas donde está el narcotráfico, donde las personas están expuestas a riesgos muy grandes, ¿no? Ahí es donde se instala toda la reconstrucción de la subjetividad de la persona y del entramado social. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Pablo, ¿algo querés? En el sentido de que tal vez como una pensado diferenciando el tratamiento que mencionaba ella de lo que es un abordaje de prevención y de promoción con base en la comunidad, que es más amplio y en realidad tampoco es exclusivo para una problemática de adicciones, sino que hace a transformaciones en el entramado urbano y generar condiciones para un desarrollo de las personas y de las comunidades de otra forma, ¿no? Y en ese sentido es más amplio, ¿no? Diferenciándolo de la forma más específica de tratamiento que tiene esas circunstancias. ¿Alguna otra pregunta más? Si no, iríamos cerrando esta mesa y en 15 minutos retomamos con la segunda mesa. Tenemos un corte de 15 minutos y retomamos ahora. Muchísimas gracias a todos por venir acá a la mesa. Gracias.